que propugnan, ¿cierto? Este Chile más que gatopardo, yo creo que un Chile ya anulador de las diferencias, podríamos llamarlo. O anulador de las diferencias cuando les conviene, porque por supuesto propugnan diferencias socioeconómicas como uno de los pilares, ¿cierto?, de su ideología. Pero que quedan allí y que realmente es necesario ahí revisar y comprender de buena forma. Porque uno piensa que la ultraderecha es una sola y en realidad es un variopinto gigante, sí, de movimientos, y de movimientos que no solamente son visibles, sino que también muchos de ellos son bastante soterrados. ¿Le parece si vamos a un temita musical? Por supuesto. Hablando ya del actual presidente electo, ¿cierto?, Gabriel Boric, se propuso, ¿cierto?, un tema ahí en común de un gran cantautor argentino, León Gieco, digno representante del rock, ¿cierto?, latinoamericano. Y con una tremenda creatividad también, o un olvidado, yo diría, ¿eh?, porque tiene muy buenos temas y que ha vuelto a estar en la palestra con Los Saliris de Charlie, un temazo de este cantautor argentino, y bien entretenida la historia que tiene detrás Los Saliris de Charlie. Así que vamos a ver con este temita y después lo comentamos y seguimos conversando junto a Germán en Chile Gato Pardo. Vamos y volvemos.